Ahora estamos con Ronald Gamarra, abogado de familiares de algunos de los familiares de las víctimas de Fujimori. Y la primera pregunta, en todo caso, es desde luego, ¿qué le pareció la sesión de ayer, doctor Ronald Gamarra? Bueno, histórica, es la primera, es la segunda vez en la historia del Perú que un expresidente es sentado en el banquillo de los acusados. O sea, eso no es un tema frecuente, al contrario. Yo creo que finalmente habrá que encontrar alguna explicación después, más allá de la estricta justicia, de por qué Fujimori está sentado donde está sentado, en el banquillo de los acusados. Bueno, gracias, no es una cosa frecuente. Gracias a gente como usted. Bueno, digamos, a Alan García y al gobierno aprista. Vamos a decirlo con sencillez, gracias a gente como usted, que hicieron de la Procuraduría una auténtica tribuna de la honestidad. Bueno, de mucha gente, en todo caso, señor Gillibrand, de los familiares de las víctimas, de Barros Alto, La Cantuta, y de otros hechos criminales, de periodistas independientes como usted, por supuesto, ¿no? Pero digamos que desde los sectores oficiales bastante poco se hizo, ¿no?, por tenerlo a Fujimori sentado donde ahora está. Bueno, pero es un hecho histórico. Y que se haya llevado a cabo la diligencia como se llevó, porque además hay muchas veces hemos asistido a poco manejo de los vocales respecto de la instalación de las audiencias. Si no, veamos lo que sucedió con la presentación de Abimael Guzmán. Ahora se avanzó bastante, ¿no? Tanto así que Fujimori tuvo que enfermarse, porque yo entiendo, no estaba preparado para responder al interrogatorio que en ese momento se iba a realizar, ¿no? Sí, pues, pero logró imponer su enfermedad, entre comillas, y logró que el señor Aguinaga, su secuaz, le dijera a la sala, o presionara al INPE para que el INPE también lo declarara, digamos, enfermo repentino. Bueno, ese es un tema que tiene que esclarecerse, y creo que ha hecho bien en la Fiscalía en señalar que tienen que ser médicos del Instituto de Medicina Legal, que pertenecen al Ministerio Público, los que tienen que hacer ese examen definitivo, ¿no? Así es, porque y además en un hipertenso tener 19.10... pues no constituye ningún impedimento. No, porque en eso consiste la hipertensión, en tener la presión un poco alta. Así es. Y yo creo que no solo se está pensando en alargar el juicio por derechos humanos, sino en que frustrar el día de hoy la lectura de sentencia en el caso de allanamiento, donde hay una sentencia condenatoria, evidentemente. ¿No? Exactamente. Lo que de eso se trataba, ¿no? De no estar hoy día en la lectura de la sentencia por el allanamiento absolutamente ilegal del domicilio de Trinidad Becerra. Pero, claro, la gente dice allanamiento del domicilio. No, un momentito. Es que de ahí Fujimori se llevó las maletas que luego se llevó al Japón. Con maletas cuyo número no se ha precisado, pero que pueden ser más de 50 maletas. Y en donde están los videos que a él lo comprometían. Y posiblemente las señas de las extorsiones y de las órdenes más siniestras que él dio. Claro, lo que la gente tiene que tener en cuenta es que Fujimori no ordenó el allanamiento de la casa de la esposa de Vladimiro Montesinos, pues, buscándolo precisamente a su ex asesor, ¿cierto? Sino lo que pretendiera, como finalmente hizo, estar en posesión de los videos que lo comprometían, ¿no? Bueno, ¿no le pareció muy permisivo el doctor San Martín? De verdad que no. ¿No? Yo creo que ha sido tolerante. Yo creo que ha sido, le ha permitido a... Pero ¿de cuándo acá un reo hace una apelación de ese tipo? Un acusado, un inculpado, ¿de cuándo acá convierte un tribunal y una sesión de acusación en una especie de editorial personal? Además plagado de mentiras, como que nos salvó del terrorismo. Pues nos hundió en el terrorismo de Estado más repugnante de América Latina, junto con el de Chile y Argentina, nada menos. Pero yo creo que ha sido tolerante, en lo personal yo lo hubiera cortado un poco antes. Pero me parece que ha pretendido el doctor San Martín manejar adecuadamente la instalación, ¿no? Yo creo que, en todo caso, yo estoy absolutamente convencido que situaciones como esta no se van a volver a presentar a lo largo del proceso, ¿no? Veremos, ¿eh? ¿No? Yo estoy convencido de que no. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, estoy convencido. ¿Por qué está tan convencido? Porque yo sí creo en el manejo pulcro y transparente del doctor San Martín en este proceso. ¿Usted confía en él? Sí, yo confío en él. Fíjese qué curioso, Nakazaki también confía en él. Sí, sí, pero ¿quién confía realmente y quién no? ¿Quién de boca para afuera y quién realmente, no? Fíjese, yo creo que incluso en cuanto al proyecto este de ley que se atribuye a autoría a San Martín, yo estoy convencido de que él lo hizo tratando de resolver un problema real en la Administración de Justicia. Pero claro, yo creo que ha pecado de ingenuidad, porque el presidente García quiere ese proyecto para otra cosa, ¿no? ¿Y para qué lo quiere el presidente García? Para favorecer a Fujimori, pues. ¿Usted está convencido de que García está con Fujimori? Ah, pero por supuesto. Claro que sí, hay prueba evidente de eso, ¿no? Y si yo estuviera en una sala y fuera su interrogador y le preguntara, ¿qué pruebas tiene? ¿Qué diría usted? Bueno, yo le diría, bueno, a ver, veamos, ¿no? Yo hablaría para el público en general. A mí no me interesaría mucho hablarle a un tribunal, sino hablarle a la sociedad peruana, ¿no? Porque esto no solo es un juicio, esto me parece que debe ser una lección democrática para la ciudadanía, ¿no? Nadie está por encima de la ley, no se aceptan violaciones a derechos humanos, la vida está por encima de todo, no hay cálculo político, ideología o razón de Estado que justifique un asesinato. No interesa de quién sea el muerto, ¿no? Pero yo diría, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿quién vota con quién en el Congreso? ¿Y qué tipo de leyes son las que votan en consuno? Yo diría, ¿a qué se opone quién dentro del Congreso? Y justamente, ¿quién con quién se alía para evitar que congresistas procesados por corrupción respondan a la administración de justicia, para que haya menos transparencia en el Congreso, etcétera? Yo diría también, ¿quién del oficialismo fue el que trabajó por la extradición de Fujimori? Bueno, Toledo con todas sus fallas. Alan García, ¿no? ¿Quién apoyó la lucha contra la corrupción de la década pasada? Con todas sus fallas, Toledo. Este gobierno, nada. Nada. Nada. Bueno, pero con eso García es coherente en relación al nacimiento político del señor Fujimori, que en realidad fue un parto de Lapra, ¿no? Bueno, además, al final de cuentas. Claro, bueno, en todo caso diríamos que también le está pagando favores, ¿no? Al fujimorismo. El fujimorismo lo salvó. ¿Y usted cree que el Poder Judicial será influido por ese interés turbio de Lapra en favorecer a Fujimori? Yo confío en que este tribunal no. ¿Usted confía mucho, no? Yo confío en este tribunal, sí. Pero confío, pero creo... Hasta que no se demuestre lo contrario, usted confía. Yo confío, pero además estoy convencido de que el periodismo independiente, la fiscalía y la parte civil tienen que estar allí para que día a día ese tribunal demuestre con hechos concretos que es transparente y es imparcial. ¿Sabe lo que dijo Rafa ayer? Rafa dijo, nosotros prometimos que íbamos a convertir el juicio no en lo que creyeron los caviares, un grave problema para el fujimorismo, sino que lo íbamos a convertir en lo que ha sido, en una oportunidad. Qué bien. No es así, mire, felicite al doctor San Martín, entonces. No, yo lo felicito, ¿sabe qué? Al señor Rafa, porque él nos ha dado la oportunidad de que Fujimori esté en el banquillo de los acusados y responda históricamente a las graves imputaciones por violaciones de derechos humanos. Cuéntenos por qué dice eso. Porque él es uno de los responsables de haber convencido a Fujimori de haber abandonado Japón, ¿no? Y yo le agradezco infinitamente a través de su programa, señor Hildebrand, y de Radio San Borja, el haber él sido uno de los artífices de que Alberto Fujimori esté sentado allí donde debe estar sentado y donde debió estar sentado hace 16 años, ¿no? Sí, pues en el libro, justamente, segunda edición de Humberto Jara, se dice exactamente eso, que Raffo y Sarabá, el innombrable, fueron dos de las personas que más influyeron en convencer a Fujimori que si candidateaba para el 2006 iba a ganar, y que simplemente las masas iban a arrasar con el Jurado Nacional de Elecciones para imponer su candidatura. Y este, bueno, ya decrépito, señor, se creyó todo. Así es. Y creyó que Santiago era el puente hacia Lima. Y vendría como vencedor. Claro. Yo lo que creo que Sarabá debió decirle a Fujimori, ya que él es conocedor de salsa, debió recordarle esa vieja canción e histórica canción de Héctor Lavoe, ¿no? Todo tiene su final, nada dura para siempre. Y yo creo que lo que estamos asistiendo es al final de Fujimori, ¿no? Porque realmente hay un tribunal transparente que va a administrar justicia. Y en mi concepto, como abogado de parte, la justicia en este caso concreto es 30 años de privación de libertad. Eso es lo que va a pedir, eso es lo que ha pedido la fiscalía también. Así es. Y en el caso de la sentencia de hoy, ¿cuál es la pena? ¿6? Hasta 7 años. Hasta 7, ¿no? ¿Cierto? Lo que pasa aquí es un hecho bastante curioso, ¿no? Fujimori siempre negó todos los hechos, incluso en su declaración ante el ministro Álvarez en Chile, en medio de la extradición, negó toda participación en el tema del allanamiento. Ahora, una vez extraditado, y donde ya existe un cúmulo de pruebas en su contra, él viene al final, no viene, lo traemos, al final, y dice que se acoge a la confesión sincera. ¿Qué confesión y qué sinceridad? La confesión sincera solo funciona cuando la Administración de Justicia no tiene información de un hecho delictivo, sabe que se produjo, pero no tiene pruebas. Y aquí se admite la responsabilidad. Y claro, aquí viene... Nakazaki dice, son dos tácticas. una en Chile y otra en Perú. Bueno. O sea, son realmente y auténticamente, desde un punto de vista moral, permítame decirlo, ya sé que así destrozo sus indéresis y todo lo demás, son unos cerdos. Que un abogado defensor diga, yo tengo dos tácticas, una para los chilenos y otra para los peruanos, y las dos valen. Y las dos valen, claro, es que así gobernaron también, todo vale. Bueno, pero es una cosa de locos también, porque yo creo que todos hemos visto el video famoso ya de la entrevista que le hace el periodista Jara a Martín Rivas, ¿no? Uh-huh. Por artificios legales, esa prueba no existe. Nunca se llevó a cabo, no es válida, no es legítima, no puede ser introducida al proceso. Cuéntale a los radioescuchas, ¿quién decretó eso? ¿Quién decidió eso? Bueno, esa es la tesis que sostiene la defensa de Fujimori. No, ya el video ha sido introducido al proceso, ya ha sido admitido por la sala. Lo vamos a ver y lo vamos a discutir, ¿no es cierto? Pero lo que dice Fujimori es que como esa declaración no fue prestada en el proceso, esa declaración simplemente no existe en el mundo. Es una ficción. Todo lo que nosotros vemos casi a diario, ¿no es cierto? Porque eso lo propagan los medios de comunicación, eso no existe para la defensa de Fujimori, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Sí, pues. Bueno, es digno defensor de Fujimori, el señor Nakazaki, ¿no? Bueno, sobre el defensor del señor Fujimori, yo en verdad tengo que decir que es un abogado muy hábil, muy sí, capaz, sí. ¿No? Pero ¿quién lo discute? Es de tal brillo que es capaz de decir una cosa como esa y salir impune del foro y también admirado. ¿Qué tal abogado? Dice, qué gran abogado, mire. Pico de oro. Pico de oro y con eso bastará, ¿no? ¿Qué dicen algunos? ¿Usted no cree, no? No, en este caso en concreto lo que vamos a discutir es pruebas, ¿no? Y felizmente tenemos un tribunal, yo insisto, transparente, insisto también. ¿Sabe lo que dicen los servicios de inteligencia norteamericanos en estos papeles desclasificados ayer? El testimonio de un alto oficial vinculado al Grupo Colina dice que antes de entrar a Barrios Altos, Martín Rivas, paseándose en una camioneta Cherokee, donde habían otros siete individuos, Cherokee Blanca, llama y llama a Montesinos y no responde. Y dice, no me responde, no podemos empezar, no me responde, hasta que al final habla. Hace que la camioneta se pare y bajan. Y él habla. Lo ven hablando. Y luego entra a la camioneta y dice, tenemos la luz verde de Vladimiro. Entremos. Y entran y matan a las 15 personas. El testigo cuenta cómo el niño de 8 años sale de la habitación en donde han puesto a otro niño, pero de meses, que se lo sacan a una señora. Lo tenía en brazos, en plena parrillada, dice en el lenguaje, ¿no?, de la embajada norteamericana. No pueden decir pollada. Bueno, pero en fin, sale niño de 8 años y es el propio Martín Rivas quien lo liquida. El propio Martín Rivas quien lo liquida. Y bueno, el fuego dura 30 segundos aproximadamente y ahí matan a las 15 personas. Pero aquí está el vínculo absoluto entre Montesinos y el Grupo Colina. Bueno, pero y es sabido que Montesinos actuó siempre en nombre de Fujimori. Pero además en Barrios Altos no hay que olvidarnos que tras los asesinatos múltiples van a festejar en la playa La Tiza, que es una dependencia del ejército. Eso está acá también, ¿sabe? La acción y el cumpleaños de Santiago Martín Rivas. Sí. Y la discusión allí, la discusión entre los Colina va por el lado de la muerte del niño. Y lo que se dice es que Fujimori está molesto. Pero no está molesto por la acción, está molesto por la muerte del niño. Sí, pues, ¿cómo se les ocurre, verdad? Claro. ¿Y los otros? Los otros bien muertos. ¿Los otros 14? Bien muertos. A propósito, ayer alguien mencionó solo 14. Quiso borrar al 15º, ¿no? Una autoridad se olvidó del 15º. Sí, aquí está descrita esa cosa. Matan a la gente, se embarcan en las dos camionetas, se dividen luego en otros grupos, están tan nerviosos que una camioneta casi se vuelca en Chorrillos, luego se detienen a comprar cerveza, van a La Tiza, celebran el cumpleaños de Martín Rivas, que era ese día, pero además añade que bailan como si fueran parejas, entre hombres. Tan cierto son esos documentos, porque la fecha es anterior a las declaraciones de los propios Colinas que se han acogido a la confesión sincera o a la colaboración eficaz. Exacto, por eso digo que estos documentos son importantes. 10 años después han dicho lo mismo. Exactamente. Estos documentos son muy importantes. Son de los servicios de inteligencia norteamericanos de fecha anterior, efectivamente. A las declaraciones que ustedes, digamos, que el aparato anticorrupción logró sonsacar a estos asesinos, ¿no? Bueno, evidentemente esos documentos van a ser anexados al proceso. Yo lo que lamento es simplemente la falta de colaboración de las autoridades americanas para con este tema y con el Perú, ¿no? Sí, sí. Yo también decía ayer, hombre, ¿y por qué no me llamaron por teléfono para decirme que yo era un blanco también? Eso lo sacó la República muchos años después. Y además era otro plan, era el plan Bermuda. Este era otro plan. Este era el plan de las cartas bomba. Bueno, yo me fui a España antes, pero hubo dos asesinatos y una mutilación con estas cartas bombas, según la propia embajada, que lo confirma. En fin, efectivamente, que el siniestro Montesinos hiciera lo que hizo junto con el señor presidente de la República y que la embajada lo supiera todo y no parara esto, ¿no? Y no ayudara a parar a esto, denunciándolo internacionalmente, no a través, por supuesto, del Departamento de Estado, sino bastaba con darle al New York Times o al Washington Post esto, y estallaba todo, y no lo hicieron. Quizá les convenía, ¿eh? Quizá la guerra sucia no les era tan ajena a los gringos en ese momento, ¿no? Bueno, yo creo que estaban contentos con Fujimori, ¿no? Estaban felices. Y le perdonaban todo. Era nuestro hombre. Como decía don Franklin Delano, nuestro hijo de puta. ¿Verdad? Ronald Gamarra ha estado con nosotros.